La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Aquí estamos de nuevo, después de un pequeño apagón debido a causas, en este caso, eléctricas, que luego os contaremos, pero aquí estamos de nuevo, aterrizando. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Comemos de todo, venimos con mucha hambre, con muchas ganas y con mucha gente, como siempre, aquí en el Callejón. La verdad es que en este pequeñísimo estudio de Onda Pacelli, aquí junto al gallinero, ya sabéis, junto a las gallinas bailonas, casi casi ya no cabemos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, pues después de un pequeño apagón eléctrico debido a un corte de energía en el cual nos quedamos con las ganas, aquí sentaditos y con el micro en la mano, después de eso, pues ¿qué vamos a hacer? Pues relucir, como siempre, volver a lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es el hambre, las ganas, las cosas, las ideas, las músicas, el teatro, el cine, todo, absolutamente todo. Fijaros si lo nuestro es todo, que en este caso voy a contaros una historia de una rendición. Pues sí, tengo que reconocerlo, me rindo. Yo, Alberto Lozano Ruiz, hoy en el Callejón del Hambre, aquí en el estudio de Onda Pacelli, me rindo. Y hay que fastidiarse, porque la cantidad de veces que he dicho que no lo iba a hacer, pero no puedo resistirme. ¿Y por qué? Pues fijaros, ¿por qué? Pues porque esta canción me ha hecho rendirme. Vais y venís, pero no. We'll Y mientras acaban las últimas notas, los últimos ecos de esta canción magnífica de 091, de José Ignacio Lapido, tengo que contaros que sí, que me he rendido, que ya está bien. Hay que tener muy claro, en mi caso tengo que tener muy claro, que Amaral me gusta cuando no cantan de Amaral, cuando no hacen las canciones de sus discos, cuando se juntan con otra gente y hacen dúos, cuando hacen colaboraciones. Dios mío, tengo que decirlo, me gustan, me encantan. ¿Esta canción de dónde ha salido? Bueno, pues esta canción está en un 4 canciones, en un EP que regala, ya sabéis, esa revista digital FM, que se escribe como se dice, efeeme.com. En fm.com llevan pues un montón de tiempo, casi 2 meses y medio, regalando discos completos y especiales que hemos ido comentando algunos aquí. Uno de ellos, por ejemplo, de Doctor Divago. También ha habido de Ariel Roth, de Lito Nevia, un montón de gente, de Loquillo. Discos unas veces directos que no habían salido hasta ese momento. Otras veces recopilaciones de rarezas. Pero en este caso, este disco es especialísimo porque además es de 4 grupos granadinos, se llama Granada, son versiones de 4 grupos granadinos y está hecho en el estudio de esta gente, de los hermanos Amaral, exclusivamente para esta página web. Solo podéis descargarlo allí. Hay ya como 3 o 4 direcciones de descarga. Debe de haber miles y miles y miles de descargas. Ojalá sirva para culturizar a ciertos escuchantes de música que no han sido capaces de pasar de lo que hace Amaral cuando lo hacen sus discos. Y es algo magnífico. Es una versión de 091, una versión de Lagartija Nick, el Universal, ni más ni menos, una versión de Lori Meyers y una versión de Los Planetas, es decir, 4 grupos de Granada. Y hacen, bueno, pues los Amaral no se cortan un pelo y disfrutan con las canciones, tanto como yo, que sí, que me he rendido. Aquí está Universal, Lagartija Nick, revisitado por Amaral en su EP Granada. Sé que la luna está en mi signo. No sabes mi nombre, pero sabes quién soy. El eterno adolescente en Detroit, entre Dylan y Dorian. Estado en el camino de Kerouac. No sabes lo que es, pero sabes que es real, como los anuncios de Relax en el Times. Bueno, me parecen verdaderas obras maestras estas canciones, estas versiones de canciones geniales. Y bueno, pues hay que contar que los hermanos Amaral ya hacían versiones de Lagartija Nica antes de empezar a hacer sus propias canciones. Que son dos personas que me asombran cuando hablan, que tienen gustos, amigos y cercanías musicales, que tienen mucho que ver con muy buena música de este país, y sin embargo que cuando hacen sus propias canciones tienen un punto comercial que me aleja por completo de este disfrute que tengo cuando de repente, por ejemplo, cuando hicieron esa versión de su canción con Antonio Vega, aquello sonó magnífico. No sé cómo encajarlo, solo sé decir que sí, que me rindo y que me pienso seguir rindiendo. Que este EP es una gozada, que os lo bajéis, que está, ya sabéis, en fm.com, que celebra los 10 años de fm.com, que tenéis 10 discos completos para bajaros, que hay muchas cosas interesantes en esos discos, pero esto es más que interesante. Para acabar, aquí tenemos a Lori Meyers con una canción muy famosa de Lori Meyers que se llama Luces de Neón y en la cual hacen una versión, bueno, pues intensa y popera. Ahí va. Tan solo con mirarte encuentro una razón, a veces delirante, con luces de neón. Sí, se hace la interesante, mano a su pelo va, curvando hacia adelante, con luces. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en La Cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B. Pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quieras. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, ¡Caray! El Callejón del Hambre. Estas guitarras afiladas seguramente estarán sonando esta noche en la sala Clamores. Pero no en esta versión, no en este tipo de canción, porque esto hace muchos años que no lo hace Sergio Makarov. Lo que hace es otra cosa, lo que está sonando esta noche en la sala Clamores, en un concierto que nos ha dejado huérfanos. ¿De qué nos ha dejado huérfanos? Pues nos ha dejado huérfanos de entrevista. Pero no nos importa, nosotros también estaríamos allí viendo a Sergio Makarov si pudiéramos. ¿Por qué ponemos entonces esta canción? Que esta canción es del 86. ¿Pero qué dices? Yo sé beber. Total que no eres un buen muchacho. Tonterías, nunca me verás caer. Nunca me verás caer. Mira cómo me mantengo en un solo pie. Mira cómo se mantiene Sergio Makarov en un solo pie y canta Yo no estoy borracho. Bueno, pues esta canción no estaba disponible en CD desde siempre, porque nunca se había editado en CD. Y lo ha recuperado el propio Sergio Makarov a partir de grabaciones de vinilo y a partir de cintas de cassette. Ahí es nada. Con la resaca, mira sale efervescente, bebo justo en la medida. Ya que un amigo suyo, un tal Tito Rosell, amigo y productor, músico también, se ha dedicado a remasterizarlo para conseguir esta versión en CD. ¿Y todo esto para qué? ¿Para venderlo? ¿Para ponerlo en iTunes? No, para regalároslo, para que lo podáis escuchar y tener a través de su página web, ya sabéis, sergiomakarov.com. ¿Cómo más te gusta ser? No sea que eres un borracho. ¿Pero qué dices? Yo sé beber. Total que no eres un buen muchacho. Tonterías, nunca me verás caer. Nunca me verás caer. Mira cómo me mantengo en un solo pie. Pues sí, en los años 80 dominaban las guitarras afiladas, los ritmos funkies y cierta aceleración y mucha ironía, cosa que Sergio Makarov no ha perdido durante todo este tiempo. Bueno, pues ya sabéis, lo tenéis disponible en la página web de sergiomakarov.com, este disco para bajároslo, que estaba inencontrable, era una verdadera joya en vinilo y en cassette. Bueno, pues está lleno de comentarios la propia web de Sergio Makarov, en la que la gente cuenta sus historias, ¿no? Que lo tenía en vinilo, lo tenía destrozado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que podemos recordar ese disco, ya que hemos oído medio oído esta canción de Mira cómo me mantengo en un solo pie, la de Yo no estoy borracho. Podemos poner una que tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. Por ejemplo, esta. Se la vamos a dedicar a todos esos que están haciendo eso, buscando empleo. Mucho cariño, eso sí, con mucho cariño. La maldita crisis. Dicen que soy vago, pero yo estoy en el paro. Necesito urgentemente un trabajo, algo decente. Ya no hay más historias que inventar. Pero tengo muchos vicios. Bueno, es que los años 80 se inventaban, se buscaban nuevos ritmos, nuevas maneras de encajar las canciones, hasta que, bueno, hemos llegado en esta época a una especie de canon, a una especie de estándar, en la que, bueno, pues hay dos o tres ritmos que se utilizan, que están metidos en unas etiquetas que dicen: esto es mestizo, esto es indie, esto es pop, esto es folk, esto es tal. Pero en aquella época en la que todo era más o menos nuevo, se buscaban ritmos, se buscaban maneras distintas de decir las cosas y de tocarlas. Y un poco esto es lo que reivindica un grupo que nos envía Bruno de Mushroom Pillow, que se llama Extra Perlo. Todo esto que va a sonar, esta canción que se llama Las Palmeras del Amor, me suena muchísimo a cosas de la época de los Coyotes, de esas mezclas de los Gabinete Caligari, de en la que de repente cualquier ritmo valía. No sonaba hortera porque fuera tropical. Esto me recuerda muchísimo a una canción de los Coyotes, al Lenga Lenga, a aquella del mono, ya no sé qué hacer que el mono no haga. Y vosotros mismos, Las Palmeras del Amor, Extra Perlo. Traedme un cordero a fe mía y una buena jarra de cerveza. Manolo, Manolo, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿O qué digo, Antoñeta? Yo soy el rey de este sitio. Pero Manolo, una cosa es que aquí digan que se come como un rey y otra cosa es que lo seas. Callad, callad. Ir a vuestros aposentos. La Cerve, junto a la plaza de Navalcarnero. A cuerpo de rey. Las mejores viandas de la zona sur. Chuletón de buey. Chuletitas de cordero. Pregunta por las cazuelitas. Te sorprenderán, sí. Manolo, hay que ver cómo te has puesto. Ay, Antoñeta, es bueno ser rey. Manolo, Manolo, que nos está mirando todo el mundo. ¡Manolo! Encárgate los caballos. Hola, chavales, soy Larry. Hostias, lo siento, pero no puedo atenderos. Empieza mi serie favorita. Mirad, mirad. Unos desconocidos están haciendo alguna vaina. Pues la Mari me regaló una pulsera de plata que... ¡Churri, está bien! ¡Churri! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que alguien me ayude! ¡Doctor House! House y el neurólogo negro caminan por un pasillo del hospital. House se traga un puñado de pastillas. La paciente sufrió una reacción alérgica a las aminopotasas calciformes de sus calcetines. ¿El TAC mostró niveles altos de churriminoácidos? No, los tornillos están a 14 kilopenes por kilopene. Que le hagan una cojoscopia a ver si muestra signos de ostitetación. ¿Insinúas que tiene chungopatitis? Solo hay un caso entre un millón. No tiene sentido cortisona y pa' casa. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué se rasca la oreja izquierda? Que le hagan el análisis. House se traga un puñado de pastis y se las ingenia para no pasar consulta. De paso, nos enseña algo más de la vida. Y después... No me encuentro... Sufre una parada cardiorrespiratoria. 20 kilopenes de tritopotasa. ¡Mi mujer se muere! ¡Hagan algo! La entuban, la electrocutan y le salvan la vida. House se trinca un puñado de pastis. Él y su equipo discuten en una sala con una pizarra de rotuladores. De cada frase entiendes una o dos palabras, conjunciones y pronombres. Esta que habla es la tía buena. Ha reaccionado a los esteroides. No puede ser una alergia común. Muy bien. ¿Te has dado cuenta tú solita? Bien. Yo tengo razón. Tiene chungopatitis. Hay que ponerle lejía en vena. ¿Pero qué dices? Si no tiene chungo lo que sea, podrías matarla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¡Aquí mando yo! Le aplican el tratamiento y la paciente se pone a morir otra vez. La entuban y la salvan. Vale, no era chungopatitis. House se trinca un puñado de pastis. Luego decide que hay que allanar la casa del paciente. Y de paso, cambiarle la medicación por otra de alguna enfermedad que como máximo aparezca una vez entre un millón. Alguno o alguno de los miembros del equipo de House. Tenemos una tipa buena, un neurólogo negro y un australiano pajúo. Allanan la casa, plagian la escena de recogida de pruebas de CSI y, cuando no encuentran nada, porque no tienen cojozum, hacen alguna chorrada como comerse algo de la nevera o cepillar al perro del paciente. De vuelta al hospital, House se trinca un puñado de pastis. ¡Hacedle una punción lumbar! Pero es demasiado peligroso. Podríamos desencadenar una... ¡Hacedle una punción lumbar! La punción lumbar no está indicada en... ¡Hacedle una punción lumbar! Pero si no tiene médula. ¡He dicho que le hagáis una punción lumbar! ¡Qué joder! En algún momento también hay escenita de laboratorio con intensísimas pipetas y frascos. Bien. ¡Churri, me muero más! ¡Dadme un tubo y una bolsa de aire! ¡A un lado que voy! Y le salvan la vida. Esta es la jefa buenorra del hospital. La paciente se ha puesto verde. ¡Os la vais a cagar! House es un incompetente, aunque siento una terrible admiración y aprecio de verdadera amiga hacia él. Así que no haré nada. House se trinca un puñado de pastis, luego pasa consulta y se ríe de sus pacientes. Luego reflexiona en la terraza y el oncólogo Tirón le da una lección moral de valores. House le recuerda que le pone los cuernos a su mujer y el OT le dice «Sí, pero tú estás solo y amargado, lero lero». Y House le dice una bordería, pero en el fondo piensa sobre ello y le pone cara de pena. Posteriormente veremos a House trincando pastis mientras golpea una pelota contra la pared con una mano y juega con un yo-yo en la otra. De fondo, una telenovela con médicos como protagonistas. Vuelven a la sala de la pizarra. House se trinca un puñado de pastis. La última chorrada que le pusimos casi le mata. Porque no tiene eso que nos inventamos. ¿Qué puede ser? Oye, siempre que nos quedamos sin ideas suelo decir que... ¡Que no es lupus, coño! House se trinca un puñado de pastis. Pone su ojo a 15 milímetros de la cámara. Le pega algo con un bastón y se vuelve de espaldas a la pizarra. A ver, no se me ocurre nada. Diagnóstico diferencial. ¡Hurra, hurra! Creíamos que no lo ibas a decir nunca. House se queda mirando a una polilla que revolotea en una lámpara con forma de yin-yang. Y, en ese momento, un búho sale de la ratonera y se come a la polilla, la cual parece dejar a House absorto en una tremenda revelación, que le incita a trincarse un puñado de pastis. ¿Cómo pude pasarlo por alto? ¡Se rasca la oreja izquierda! Todo cuadra. ¡Tiene el mal infernal de Hawkinson, claro! ¡Hala, sobrao! Es un caso entre un trillón de muchillones. Pero conocemos la afección porque el saber no ocupa lugar, sobre todo si tienes guión. Cuando estuviste en la casa de la paciente, ¿no dijiste que te lavaste los dientes con su cepillo de madera? Sí. ¿Y te parece eso normal? Los cepillos de madera acumulan ácaros que pueden actuar de desencadenantes del mal infernal de Hawkinson. Y bla, bla, bla, bla. Muy bien, tipa buena. Por eso te contraté. Y porque estás buena, claro. ¿Pero estáis todos locos? ¿Cómo va a tener eso? Si ni siquiera existe. Y además, no puede ser que haya información de una cosa que solo le ha pasado a un carajo en toda la historia de la medicina. ¿Es que soy el único que no ha perdido la cabeza? Bueno, yo de pequeño estudiaba seminario, pero Dios me abandonó y desde entonces... ¿Eh? ¿Quién es este que hablaba? Es igual. Tengo razón. Y todos vosotros sois unos pendejos. Resulta que, como siempre, al cuarto intento House tenía razón. Aunque era totalmente imposible. Y el paciente se salva. No me puedo creer que tuviera razón otra vez. Es mi héroe. ¿Os dais cuenta de que todos los médicos excepto House somos unos incompetentes? ¿Y que si no fuera por él se nos habrían muerto todos los pacientes de la serie? Sí, hombre. Y no veas cómo mejoró. En realidad... es un hombre maravilloso que tiene tanto que enseñarnos. Será zorra. De noche, en su casa, House se toma otro puñado de pastillas. Deben tener sabor a frutas. Suelta el bastón, intenta andar y se descoñeta contra el pico de la mesa. Luego se pone a tocar el piano. La cámara se aleja. Igual que la cámara se aleja ese. Se aleja la risa, el callejón de la risa, en esa parodia fantástica de esa serie que, bueno, pues que tanto nos gusta, a nosotros también. Bueno, pues esta noche parece que no vamos a poder tener a Teddy desde Múnich, parece que no hay posibilidad de conectar con él, pero bueno, lo que sí vamos a tener va a ser la respuesta que yo le había preparado, porque no sé si sabéis que hay un grupo de música que se llama Band from TV, formado por, sí, sí, por el propio Dr. House y otros personajes de la tele, de televisión, que lo que han hecho ha sido juntarse para hacer canciones, para hacer canciones, versiones de canciones bastante conocidas. Por ejemplo, está Hugh Laurie, que es el Dr. House, que toca el piano, por supuesto, que lo toca de verdad, y también canta. También está James Denton, de Mujeres Desesperadas. Está Bob Gooney, de The Bachelor. Hay dos de la serie Héroes. Luego también está Jesse Spencer, que también está en House, que toca el violín. Y luego, bueno, pues tienen un grupo, digamos, de base, saxofón, guitarra, teclado, bajo, vocal y un par de guitarras. Y también tenemos a Bonnie Somerville, que hace el personaje de Mona en Friends. Pues toda esta gente se juntó para hacer un grupo que se llama Band from TV, de forma, digamos, para que sus canciones, sus versiones fueran, digamos, utilizadas de forma humanitaria, ¿no? Todo el dinero que sacaban lo donaban a ONGs, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que se lo han pasado tan bien, empezaron haciendo un par de temas, que han terminado haciendo un LP, un disco entero, un CD, que lo están vendiendo como churros en Estados Unidos, y del cual hemos sacado esta versión, esta canción típica del jazz, que se llama Minnie the Musher, y que empieza, pues, como no, con el piano de Hugh Laurie. Empieza así. This is the story of Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail. But Minnie had a heart as big as a whale. This is the story of Minnie the Moocher. She has been described by some as a low-down, red-hot hoochie-coocher. With the latest update now, let's go live. Minnie messed around with a bloke named Smokey.

Hay que ver la calidad que tienen estos tipos de Band From TV y hay que ver la calidad que tienen estos tipos de Red House. Juntarlos sería algo que podría ser explosivo. Pero ellos están en la ciudad, The Best Blues Back to Town, porque Red House están todos los jueves de febrero en la sala Caravan. En la calle General Martínez Campos, allí podéis disfrutar con entrada libre, lo he dicho bien claro, entrada libre de Red House todos los jueves del mes de febrero. Que sí, ya os habéis perdido uno el día 5, que no lo sabíamos, que os estáis perdiendo otro el día 12, que hacéis ahí escuchando la radio. Tirar para ahora mismo para la calle General Martínez Campos número 17, la sala Caravan, ahora mismo, corriendo. Porque esto y cualquier otra cosa puede ocurrir en un concierto de los Red House, doy fe, que estuve viéndolos en el Café Central y fue una verdadera maravilla. Acabamos de escuchar la canción Secret Bluesman de su último disco, Rattlesnake Road, y tengo muchas cosas que contaros, unas poquitas muy interesantes. Por ejemplo, apuntaros una fecha, el día 14 de marzo. 14 de marzo, por la noche, sábado, en la Cerve, donde si no, se va a celebrar una fiesta muy, pero que muy, muy especial. Va a ser la fiesta del segundo aniversario del Callejón del Hambre. Y en ella va a haber algo que será una sorpresa y que solo conocerá la gente que vaya a esa fiesta. A partir de, digamos, las 10 de la noche, en el Callejón del Hambre, que lo haremos desde la Cerve, allí grabaremos un programa especial en el que pasarán muchas cosas. Habrá música, habrá regalos, habrá ideas, habrá ganas de bailar y ganas de disfrutar. Y por supuesto, estarán de alguna forma en los Red House. ¿Cómo? Ah, sorpresa. Pero ahora nos vamos a quedar con esa canción maravillosa que se llama Black Cat Woman y que seguro que hará bailar, levantarse de sus asientos a más de uno esta noche en la sala Caravan. Yeah. dress so fine. You know I get so crazy. She made me lose my mind. I'm a black-haired woman. She make me feel alright. Through my black-haired woman. Ah, she make me feel alright. Whatever kind of spooky. She got the evil in her hat. Ooh, my black cat, black cat woman. Yeah, my black cat woman. Black cat woman. Oh, my black cat woman. Black cat woman. Yeah, my black cat woman. Black cat woman. Ooh, my black cat woman. Black cat woman. She always keep it sad and black. ¿Señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció a mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, la pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Y esto que estáis oyendo, no es Elvis grabado de una antigua televisión mientras está viendo aquellas películas de los años 50 en las que salía vestido de hawaiano. No. Esto es un grupo de ahora mismo que se llama Los Hula Hoops y que van a actuar el día 21 en la Cerve. ¿Y qué hacen? Pues eso, hacen versiones de canciones de Elvis, para que muevas las caderas, para que rompas tu pelvis, allí, en la Cerve. Ya sabéis, en la Plaza de Navalcarnero, al ladito de la Plaza de Navalcarnero, están las mejores viandas y canciones como esta. El 21 de febrero, los Hula Hoops, haciendo versiones de canciones como esta, el Don't Be Cruel de Elvis. En una parte. 107.6 FM.